Que muchas gracias, Luis, sobre todo por habernos acogido con un tocho. O sea, nunca pensamos en libros corrientes que, con diferencia, el libro más tostón que hemos sacado iba a ser el libro que nos llevara a hablar de él. O sea, es, y hemos hecho otra sola presentación de un libro que sacamos sobre Panteras Negras, prácticamente contra Panteras Negras. Y lo que nos llevamos fue, como bien recuerdas a Joa, fue, bueno, pues odio y agresiones. Y a partir de ese momento, pues nos habíamos vuelto a presentar un libro y pues nos encanta saber que un ladrillo que seguramente nadie lea por completo, sino solamente Itxaso Saioa y un servidor, nos sirva para estar con gente que nos apetece estar, en un sitio que nos apetece estar. Y cuando nos apetece estar, es decir, a menos de 45 grados en Sevilla en junio, no mejor. Pues, digo cuatro cosas y yo doy paso. ¿Te parece? A mí, no tenía... Pero es que no vamos a acabar nosotros, acabarás tú que eres el editor, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. ¿Te parece, sí? ¿A mí? Vale. Bueno, como sabéis, pues todos aquí estáis al tanto, hace justo 100 años, bueno, la semana pasada, ¿no? Por el Corpus, hace justo 100 años fue el primer concurso nacional de cante jondo, ¿no? Mucho lo que sabemos, me incluyo yo entre ellos, es el relato oficial, ¿no? Que se trató de un... Perdóname, que me he hecho una gota en los ojos y estoy... Que fue un concurso de cante, que lo ganó Diego Altenaza, que también lo ganó Caracol, que dieron premios a un par de cantadoras, otro cantador también. Y bueno, y sabemos que hubo algunas disquisiciones, pero tampoco, bueno, sobre la autenticidad, sobre la pureza, sobre el cante, el flamenco, pero tampoco mucho más allá, ¿no? Con el concurso de Granada 22, el flamenco ha dialogado bastante, más que lo ha dialogado, lo ha referenciado mucho, pero yo creo que no se ha dialogado con ese evento en términos históricos, políticos, sociológicos, ¿no? Como dicen los editores Carlos y Samuel Llano, en el prólogo de este libro, está clarísimo que en el concurso de Granada 22 había una gran cantidad de intereses extramusicales. Y eso es lo que creo que hasta ahora el gran público, mucha parte de los aficionados, no, yo creo que no estábamos al tanto de que de verdad hubiera habido tantos intereses extramusicales. Quiero leer dos fragmentitos, nada, dos párrafos de dos textos de, bueno, quizás los personajes más conocidos por todos. El primero es Lorca, el segundo es Falla, que siempre se los cita como los promotores del concurso, aunque Lorca se animó después, digamos, y Falla sí que tuvo, digamos, un papel a lo mejor más de mecenas o de llamar a gente, ¿no? Apagando los móviles. Bueno, leo la conferencia que dio Federico García Lorca, que se llama Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante jondo. Dice: esta noche os habéis congregado en el Salón del Centro Artístico para oír mi humilde pero sincera palabra, y yo quisiera que esta fuese luminosa y profunda, para que llegara a convenceros de la maravillosa verdad artística que encierra el primitivo cante andaluz llamado cante jondo. El grupo de intelectuales y amigos entusiastas que patrocinan la idea del concurso no hace más que dar voz de alerta. Señores, el alma música del pueblo está en gravísimo peligro. El tesoro artístico de toda una raza va camino del olvido. Puede decirse que cada día que pasa cae una hoja del admirable árbol lírico andaluz. Los viejos se llevan al sepulcro tesoro inapreciable de las pasadas generaciones. Y la avalancha grosera y estúpida de los cuplés enturbia el delicioso ambiente popular de toda España. Es una obra patriótica y digna la que se pretende realizar. Eso decía Lorca en el primer párrafo de su conferencia sobre el cante. Como veis, ahí hay mucha chicha, hay muchos conceptos, ¿no? Y el primer párrafo del texto que escribió Falla para, digamos, animar el debate en torno al concurso, dice: hace largo tiempo iniciáronse en todos los pueblos las indagaciones que podían conducirles al conocimiento de sí mismos, de sus modalidades peculiares, de sus intimidades psicológicas. Y guiados por este propósito de poner al descubierto los hontanares de donde emanaba su cultura, examinaron los aspectos más varios de su vida externa e interna. Era ese el modo de ir facilitando la comprensión de las propias peculiaridades, esto es, los rasgos de cada sujeto histórico. Aquí ya seguía, pues tenemos términos como sujeto histórico. A mí me sorprende mucho que, habiendo estudiado musicología y habiendo estudiado los textos de Falla, nunca me habían dado ningún texto en el que Falla hablaba de sujeto histórico. No es de Falla, pero... Claro, pero ¿eso no se falla lo que...? Esa parte, toda esa parte así, pseudo-hegeliana, no la escribió Falla, la escribió todo el grupete. Ah, amigo. Pero Falla lo suscribió. Claro, y él, como es el que firma desde eso, digo, bueno. Y luego, pues, lo que decía Lorca, pues, patria, nación, raza... todos estos conceptos, yo creo que bueno, no se han analizado con la fruición que merece. Los años 20 fueron apasionantes y no es de extrañar que este conjunto de intelectuales, artistas y bueno, sujetos de la vida pública, pues se metieran en estas disquisiciones, ¿no? Hay que entender el contexto, luego hablará Carlos también, el contexto histórico-político, los años 20, estamos a pocos años de la Revolución Rusa, la Guerra Civil se está dando y todas las burguesías de Europa están acojonadas, básicamente, tienen muchísimo miedo. Hace poco escribí un texto sobre esto y digo que hasta en Portugal, por ejemplo, se inventaron una aparición mariana, la de Fátima, que advierta a los pastorcillos del peligro comunista, lo cual es bastante fuerte, o sea, que no es de los cuatro mensajes que dio la Virgen, el cuarto era, y por cierto, cuidado con los comunistas, hay a cuatro pastorcillos que no sabían lo que era el comunismo, ¿no? Entonces, que tenemos que hacernos cargo hasta qué punto, la burguesía y los poderes pues pusieron en juego, en fin, ahí, todas sus herramientas, ¿no? Y por otra parte son años en los que creo que la burguesía, yo no soy experto, pero bueno, la lectura que yo he hecho del libro y de otros textos, la burguesía española intenta construir el sujeto español, que en otros países ya estaba hecho. O sea, creo que España, con esto de que es la nación más antigua, el estado más antiguo de Europa, lo cierto es que en el año 20 Italia y Alemania o Francia o Reino Unido no tenían ninguna disquisición, ningún problema sobre su propia nación, y en España sí lo había, ¿no? Decía José Luis Villacañas en la historia del poder político de España que eso se debe a que el Estado español siempre tuvo vocación imperial, siempre miró más hacia afuera y no se preocupó de hacer el trabajo sucio de uniformizar a los pueblos del interior. Yo creo que parte de razón hay, eso no lo digo para culpar, ¿no?, a nuestro Estado, pero sí, bueno, que es verdad que lo que en España se daba en los años 20, en otros países, 50 años, ya habían acabado con todo ese tipo de problemas, ¿no? Y creo que en los años 20, en España, todo eso estaba bulliendo, son los años en los que los nacionalismos periféricos también empiezan a tener más representación, y en estos textos de los que han recopilado Carlos y Samuel, yo creo que hay un subtexto que tiene que ver sobre el tema de la identidad española, que también dialoga con la andaluza, y bueno, ahí es un tema bastante complicado. Pero bueno, la propuesta de este libro, que es muy valiente, no es mediar ni intervenir en ese debate, ellos lo hacen al final en dos epílogos que son magistrales, pero lo que hacen es algo tan simple como ponernos los medios para que podamos leer a los protagonistas de aquellas discusiones, de aquellos debates, y me parece, a fuerza de ser inusual, me parece lo más honesto. Es decir, no sé, es que no voy a contar nada, leer lo que queráis de estos artículos, y luego al final, tanto Samuel como Carlos lo que hacen es proponernos algunos acercamientos que se pueden hacer, algunos, digamos, focos de lectura que se pueden hacer sobre esos artículos, pero hay muchos más. Por eso yo animo a que tengáis el libro, porque cada uno, y de verdad, lo puede consultar acorde a su foco de interés, que pueden ser aspectos más flamencológicos, aunque los debates flamencológicos no fueron los mayoritarios en alrededor del concurso, pero bueno, también se discute de qué cantes son más antiguos, los gitanos, pero bueno, que también hay muchos textos sobre la vida pública y las convenciones sociales, sobre los códigos de vestimenta. Por supuesto, el libro también es un documento periodístico, al final te haces una idea de cómo eran los debates periodísticos o cómo de esa época. Entonces, el libro me parece muy valioso por muchas cosas, pero entre ellas porque encaja cualquier foco de interés que nosotros tengamos, y eso me parece súper interesante, la verdad. Del mismo modo, cada uno puede elegir con qué aspecto de la actualidad quiere hacer dialogar o confrontar los artículos que hay en este libro, ¿no? Muchos términos que seguimos hablando ahora, como autenticidad o pureza flamenca, aquí hay debate en esos términos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas culturales, incluso desde un punto de vista turístico, ya en Granada se habla de cómo va a ayudar al turismo el evento ese, ¿no?, desde la misma promoción, eso. Y por supuesto, bueno, también el papel de los intelectuales orgánicos, o temas, por supuesto, como el de la identidad, que ahora vuelve a estar tan, en fin, la identidad española, la andaluza, que de repente venimos de unas elecciones donde hemos asistido precisamente a un festival de a ver cuál es la identidad más potente, y a veces a veces las personas, los amigos, discuten incluso que la nación no sea algo arbitrario y un constructo social, y cada vez veo más en la izquierda como una especie de asunción de la idea de nación como algo objetivo, inmanente y que está por encima de todos los condicionantes. Y la verdad es que yo creo que a la izquierda andaluza trumpista le vendría bien leer este libro, porque aquí hay muchos textos que yo creo que tienen, que le pueden ayudar a entender cómo se construyen las naciones y las identidades culturales. Por todo ello, bueno, y por muchas otras cosas más, de verdad creo que es un libro imprescindible. La labor es impagable de recopilar tantísimos textos. Me parece la hostia. Y bueno, voy a dar la palabra a Álvaro y a Carlos, que tienen más cosas que decir que yo. Álvaro lo conocéis todo, pero bueno, te voy a presentar una broma interna. Ilustrador, granaíno de adopción, o sea que también este tema le toca de cerca. Ha trabajado, está trabajando en obras, documentos materiales sobre el concurso, sobre el centenario, ¿no? Y luego, aunque no tenga mucho que ver, yo sí, en mi cabeza encaja, han reeditado hace poco un librito que tiene 15 años que se llama Retablo de la Devastación, que creo que tiene un poco que ver con esto que nos convoca hoy, ¿no? En ese libro, bueno, uno de los puntos donde analiza la Granada actual es a través de la transformación de Lorca en un símbolo de la marca Granada, por así decirlo, ¿no? Y a veces, leyendo Retablo de la Devastación de Álvaro, leyendo este libro, pensaba que Lorca es a Granada lo que el concurso del 22 es al flamenco, una especie de cosa ahí un poco rara, ¿no? Aparte de eso, buen aficionado y autor de la portada del libro, así que, bueno, pues ahora hablará. Y luego, Carlos García Simón dice que fue filósofo, librero, gran aficionado, editor en Libros Corrientes, junto con Sayoa. Y bueno, a mí siempre me gusta destacar dos cosas. Una, que es autor junto con Jorge Cano de un podcast que tiene muchos años, cuando la gente no sabía lo que era un podcast, que se llama La Voz de Tus Muertos, que a mucha gente, entre los que me incluyo, pues nos animó a entrar en el flamenco desde otro, bueno, con otra forma. Y luego, pues también la otra cosa que me gusta destacar, aunque aluda a temas personales, es que es un amigo honesto y estimulante, de esos que te pinchan y que te dice que en verdad eres un facha, pero sabemos con qué sentido nos dice las cosas. Y me gusta destacar que Carlos, como amigo, igual que como conferenciante, como filósofo, a veces nos pincha, pero bueno, sabemos que nos ayuda a abrir las veredas personales del conocimiento, que es lo que yo espero de un buen amigo. No la complacencia y la palmadita, sino de verdad que te confronte y te haga puntualizar palabra por palabra lo que has dicho, no para darle la razón, sino un poco de verdad, pues para que elaboremos teorías serias, ¿no? Por todo ello, bueno, pues yo sé que hablo por mí, pero también por muchos, nos alegramos de que esté de vuelta en el flamenco. Yo creo que ha estado unos años un poco más en otras cosas, pero ahora, bueno, hace unos meses editaron un año el Notas Discordantes de Samuel Llano, que está un poco en la génesis de este libro, y ahora pues le podéis leer en El País o en charlas que está dando, y nos alegramos mucho de que haya vuelto al cante o a la primera línea, porque creo que hacen falta, pues eso, esos puntos de vista, no polémicos, porque no es polémico, pero bueno, de que de verdad que de remover muchos de los conceptos que a veces asumimos de forma crítica, y el de Granada 22 era un discurso o un evento que no estaba contestado, solo estaba celebrado, ¿no? Desde el concurso de Córdoba, donde también, por supuesto, todo el mairenismo, de una forma interesada, cuando les conviene, cuando no, recogen la efeméride, pero más allá de eso, lo de Granada 22, bueno, mismamente a nivel institucional, ahora mismo, lo que están haciendo en Granada es, bueno, entre otras cosas, bueno, cosas que no tienen nada que ver. He visto también se van a disfrazar como de los años 20 para recrear el concurso, ese tipo de demasiados cosas. Sí, sí, sí. Son ese tipo de cosas las que promueve a veces la universidad y las instituciones, una especie de folclore de la efeméride. Y si no fuera por gente como Carlos, Samuel Llano, Sayoa y estas editoriales, pues no tendríamos estos materiales que deberían hacer, yo creo, que las universidades o las entidades públicas, porque esto es un curro que nunca le va a compensar con dinero los libros que vendan, ¿no? Así que bueno, sin más, os dejo con Álvaro y con Carlos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues yo estoy aquí en calidad de autor de la portada del libro, lo cual no es muy habitual en una presentación. Me he resistido como gato panza arriba a este compromiso, pero al final pues he cedido y... Vale, porque tienes discurso, macho, es que hay poquitos dibujantes que tienen discurso. Bueno, es bueno. Fácil, ¿no? Dibujar y tener discurso. Entonces, a ver, yo como ilustrador, una gran parte de mi trabajo lo he desarrollado sobre el flamenco. Y esto, pues, en los últimos dos años, pues, ha dado lugar a que al hilo del centenario del 22, pues, recibiera una serie de encargos que giran sobre este tema, ¿no? Entonces, pues, se da la circunstancia de esta manera de que llevo ya más de dos años, creo, trabajando como ilustrador de forma casi exclusiva sobre el tema del concurso del 22. Entonces, bueno, esto ha sido una suerte y una desgracia. Ha sido una suerte, en primer lugar, porque llevo dos años pagando facturas gracias al concurso del 22, y no es poco en mi oficio, que es bastante precario. Pero también empieza a ser una desgracia en el sentido de que yo he ido sintiendo una especie de alienación, por decirlo así, creciente, ¿no?, con respecto a este trabajo. Y digo alienación no solo en el sentido más... O sea, los ilustradores generalmente trabajamos sobre textos y estamos acostumbrados a lidiar con textos, pues, que a lo mejor no nos gustan, o estamos en desacuerdo, o no nos inspiran. Esto es parte del oficio y tampoco a uno le preocupa. O sea, eso es algo con lo que hay que lidiar. Pero en el tema del 22 sí que he ido sintiendo una cierta incomodidad creciente, porque cuando yo decidí enfocar mi trabajo como ilustrador, sobre el tema del flamenco, pues claro, a mí me apetecía dibujar una serie de cuestiones. Pues me apetecía dibujar a las cantadoras, me apetecía dibujar a los bailadores, me apetecía dibujar los tabancos, las tabernas, las clases peligrosas, digamos, que se movían en torno al flamenco. Todo eso es lo que a mí como ilustrador me motivaba. Y haciendo balance de mi trabajo de los últimos años, me doy cuenta de que trabajando en torno al 22, lo que menos he dibujado son flamencos. Qué guay. ¿Cómo se explica esto? Pues vamos a ver, generalmente los encargos que yo he ido recibiendo sobre esta cuestión, pues, reproducen lo que podríamos llamar la versión oficial del concurso, ¿no? Que un poco, como ha dicho Pedro, pues, una visión acrítica que no confronta. Yo no echaría, personalmente, no echaría el concurso a la hoguera en bloque. Creo que hay que entenderlo de una forma más dialéctica, pero sí que en general, pues, me toca ilustrar eso, esa visión como acrítica, ¿no? Apologética, digamos, del concurso del 22. Y entonces, cuando yo me he puesto a abrir mis carpetas y a ver lo que yo he ido dibujando en los últimos 2-3 años en torno al concurso, me doy cuenta de esta paradoja, ¿no? De que lo que menos he dibujado son flamencos. Son artistas flamencos, contexto flamenco, público flamenco. Y el otro día en casa se lo comentaba a mi compañera, decía: tía, es que estoy hasta las narices de dibujar burgueses con corbata. Llevo 3 años dibujando básicamente burgueses con corbata, burgueses con pajarita, burgueses con su traje, su chaleco. Y esto no es casual, es que todo el relato construido en torno al 22, y probablemente el propio concurso, está construido en torno a ese sujeto, no en torno al sujeto flamenco. Es decir, incluso si nos fijamos en lo que sería la imagen icónica del concurso del 22, que es una famosísima caricatura de López Sancho, que era un dibujante de la prensa granadina, que, por otra parte, a mí como ilustrador me parece un trabajo magistral, pero en esa caricatura, ¿qué encontramos? Pues encontramos a tres flamencos arrinconados en el ángulo izquierdo, que son el Tenaza, el guitarrista Ramón Montoya, si no recuerdo mal, y una gitana con cara de mala hostia que no identifico. Y luego todo el resto, digamos, estos tres personajes flamencos ocupan una cuarta o quinta parte del espacio de esta caricatura, ¿no?, arrinconada a la izquierda, y todo lo demás es una caricatura de toda la intelectualidad que asistió al evento, ¿no? O sea, y esta es justamente la imagen icónica del concurso del 22, y no es casual. Es decir, lo que nos está diciendo es que el verdadero protagonista de este evento fue esa intelectualidad, y que allí las cuestiones que se estaban ventilando, como supongo explicará Carlos ahora, pues probablemente con lo que menos tenían que ver era con el flamenco, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago este balance, que es un balance puramente visual, no pretendo ir más allá, pero me estoy ciñendo tanto a las imágenes que se han producido en torno al 22 como las que yo personalmente he producido en base a, en fin, a los encargos que me han ido haciendo. La percepción que yo tengo finalmente es como, digamos, la de la usurpación del espacio del flamenco por una pequeña burguesía en su faceta intelectual, digamos, ¿no? Y eso es lo que la imagen del 22 reproduce una y otra vez, y lo que yo llevo años dibujando hasta ad nauseam, ¿no? Que podríamos decir. Entonces, bueno, esto es la... Yo vengo a hablar de mi perspectiva, que es la del ilustrador, y, bueno, pues, hablando de imágenes, a despecho de García Lorca, que en esa célebre conferencia que ha citado Pedro, afirma que el flamenco es un arte sin paisajes, sin imágenes, ¿no? Él lo compara con un ruiseñor ciego porque no le niega al flamenco, digamos, la imagen, ¿no? Lo cual es una equivocación gravísima, claro, yo como ilustrador, ¿qué voy a decir? Y esa es mi conclusión, ya a un nivel puramente visual, que creo que es sintomático de cuestiones más profundas que están por debajo y que posiblemente Carlos desarrolle. Entonces, bueno, yo simplemente quiero comentar un poquito las ilustraciones que he hecho para este libro, muy brevemente, y bueno, para que veamos un poco por dónde van los tiros. En primer lugar, tenemos esta ilustración de la portada, que es una, bueno, pues una flamenca metida en una maceta. Esto es una idea que no es mía, era una idea originariamente de Carlos y de Sayoa, que ellos me propusieron para hacer la portada, y que a mí me pareció tan brillante que no, lo único que hice fue cogerla y desarrollarla un poco, porque no me parecía una imagen que no se podía mejorar, aunque el concurso era de cante propiamente, y aquí tenemos una bailadora, pero bueno, decimos mantener la efigie de la bailadora, pues un poco como síntesis del flamenco, ¿no? Como algo directamente reconocible. Ellos me habían sugerido una maceta, yo le di a esto una vuelta de tuerca, y lo que le puse fue una maceta de fajalauza. Fajalauza, si no lo sabéis, es un tipo de cerámica característica de Granada, que se identifica absolutamente con lo popular, y es una cerámica que viene, digamos, de época morisca. O sea, es una técnica de decoración, digamos, y de esmaltado que viene de la Granada musulmana. Entonces, bueno, me parecía pertinente colocar una maceta de fajalauza, primero como ese símbolo de lo popular, ¿no? En lo que dentro de lo cual los organizadores del concurso no querían de alguna forma constreñir al flamenco, ¿no? Y también, pues bueno, esto quizá ya una manía personal, pero bueno, siendo tratándose de cerámica morisca, ¿no? Pues también quería aludir con esto a la tesis que algunos que no voy a mencionar pues siguen alimentando y difundiendo, ¿no? del supuesto origen musulmán del flamenco, ¿no? Como esa huella morisca que a lo largo de los años, ¿no? Pues permanece inmutable dentro del flamenco, pues también me parecía una buena forma de aludir a esta cuestión. Luego, además, pues bueno, estas cosas nos pasan a los ilustradores. Me encontré con un diseño de portada muy jodido, porque había que meter aquí todos los nombres de estos ilustres personajes. Perdón. Y como no tenía forma de, pues se me ocurrió colocar como esta mesita tan pequeño burguesa, ¿no? Que creo que incide un poco en la línea de lo que hablamos. Luego, La siguiente ilustración, que la tenéis en la portadilla, pues bueno, el mismo motivo, ¿no? Tenemos a esta flamenca en su maceta de faja lauza. Y además, pues aparece una mano regándola, no una mano cualquiera, vemos que tiene un traje, es decir, es la mano de las clases sociales que suelen vestir traje, ¿no? Y bueno, pues aquí está regando el tipo de flamenco, ¿no? Que de alguna forma, pues le satisface. Yo esto lo hice pensando en el 22, pero también pienso que, bueno, podríamos traerlo al presente, ¿no? Cuando vemos qué tipo de flamenco se promocionan o tienen más visibilidad, qué tipo de flamenco queda en un segundo o tercer plano, ¿no? Entonces hay que entender que la regadera no es solo la de los conceptos ideológicos del concurso del 22, sino que podría ser también la de las subvenciones públicas, la de los medios de comunicación, la de los contratos en los festivales de relumbrón, etcétera, ¿no? Es decir, es una imagen que creo que podemos traer al presente. Y por último, esto ya fue como un bonus track, ¿no? Que lo hemos colocado en el colofón del libro. Esta imagen que a mí me hacía mucha gracia, que es como un burgués, ¿no? Leyendo el periódico, este burgués que llevo dibujando 3 años. Y que pues está aquí gozando del canto, no de un canario que tiene una jaula, sino de un flamenco, ¿no? Que tiene enjaulado, digamos, pues bueno, la jaula podría ser la de sus construcciones ideológicas, ¿no? Que quizá Carlos va a desentrañar un poco. No es casual que esté leyendo el periódico, ¿no? Puesto que este libro básicamente es una recopilación de artículos de prensa, ¿no? Entonces, bueno, con eso, con esa imagen, pues queríamos cerrar un poco el círculo que se iniciaba en la portada. Y bueno, pues terminar diciendo que cuando Carlos me propuso ilustrar esta edición, mi primera reacción fue: joder, tío, otra vez el 22, no, o sea, no, por favor, no me podéis encargar otra cosa. De 23, por ejemplo, de Rivera. Pero, y asumí el encargo, pues, en parte por necesidad, en parte por amistad, pero digamos, no sin cierto rencor. Sin embargo, pues bueno, a medida que lo fuimos desarrollando, pues la verdad es que para mí ha sido un descanso, ¿no? Un soplo de aire fresco, porque bueno, poder trabajar sobre el 22, ¿no? Por fin desde otra perspectiva, ¿no? Y buscándole un poco la vuelta a este histórico evento. Así que nada, pues con esto termino y le cedo la palabra al editor. Pero yo antes voy a hacer dos apuntes. Uno primero es que efectivamente no es broma que en el flamenco hay varios canarios, canario colmenar, el canario no sé, hay dos o tres canarios. Uno de ellos fue apuñalado porque era el chico de la rubia de Málaga, me parece, la rubia de no sé cuánto. Bueno, es decir, ha habido varios canarios en el flamenco. Es decir, esta idea de la jaula quizá la tenían bastante clara ya los apodadores. Apodador, debe ser un curro. Y segundo, que fue al revés, fue el trabajo, el primer curro de Álvaro que yo vi, que éramos jóvenes y teníamos melena, fue una cosa que, una viñetita que hiciste sobre una exposición como bastante vergonzosa de Sueños húmedos de pequeña burguesía, que ha sido sobre el kinky. Y entonces él hizo un dibujín sobre esa exposición, resumiéndolo con dos Air Gun Boys, o dos, ¿cómo se llaman? Dos Lego, como un yo de Lego, sí. Dos Playmobil. Tratando de robar a otro Playmobil un bolso en un coche, ¿no? Entonces esa idea de montar el juguetito fue la que nos dio años después la idea de las cosas de palo. Es verdad que tu curro fue el generador de la idea y no al revés. Eso está bien que quede claro. Ah, pues me alegro de saberlo. Primera noticia que tengo. Sí, bueno, pues es verdad que te lo tenía que haber contado quizá, ¿no? Vale. A mí tampoco, o sea, quiero decir, ya hemos resuelto una de las tres preguntas, ¿no?, que venía en el cartel, que es efectivamente, si un antropólogo viniera a España y analizara el término Lorca, ¿no?, como lo de, ¿os acordáis de aquel, cómo se llamaba?, un filósofo analítico que hablaba del gabagai y no sabía lo que era, y al final decidió que era un conejo por algún tipo de cosas, una parodia de un antropólogo que no comparte una lengua en absoluto con la comunidad a la que trabaja, ¿no? Si alguien viniera y empezara a escuchar la palabra Lorca, como bien se está demostrando, como bien ha ilustrado Álvaro, pensaría antes que es un banco de crédito que un poeta. y efectivamente hay autores que solo se sujetan si no se les lee, y Lorca es uno de ellos. El caso es que los que no comemos del flamenco y tenemos este espacio un poquito más chulesco, o sea, en el que te puedes permitir este tipo de cosas, podemos batir ese cobre. De cualquier modo, ese cobre es el que, por ejemplo, nos está dando la posibilidad de vender un libro como por ahora, no sé, bueno, a ver, que tiramos tiradas de 400 ejemplares y que a lo mejor hemos vendido 200, pero que, quiero decir, que incluso la línea de crédito en los cajeros Lorca nos están también a nosotros dando un poquito de crédito en este librito. A mí tampoco me apetece trabajar en general el flamenco. Yo soy muy aficionado, yo mato por Tío Mollino, a mí Tomás Asoto y Pies de Plomo me parece lo mejorcito que se ha grabado, cosas del estilo, pero no quiero pasarme el día leyendo fachas. O sea, si yo pudiera, haría un trabajo sobre Teodoro Adorno, o trabajaría sobre Anthony Braxton, o haría algo sobre el Franz Zappa del 60 al 80, cosas por el estilo. Pero es que creo que en el flamenco hay una batalla que dar. Y por eso creo que esa batalla es verdad que se puede dar de alguna manera un poco desde fuera, tampoco tanto, y por eso hemos vuelto con este librito. No por placer, no por placer desde luego en ningún caso. El caso es que lo que sí que hemos decidido era dar fuentes, dar documentos. Cuando empezamos a pensar este libro fue traduciendo el libro de Samuel Llano, Los Discordantes, que es un libro como muy generoso, que tiene un capitulito que dedica al Granada 22, que apunta que los problemas de Granada se estaban dirimiendo en Madrid. Esto al que no había citado, Antonio Manuel Rodríguez. Carlos, nadie lo sabía de todo modo. Sí, no, claro, esto es como. Sí, hay términos que. Pues bueno, este señor que algo así como que confunde Madrid con todo lo que no quiere o algo por el estilo. Madrid está petado de andaluces. Yo no sé muy bien este buen señor qué piensa. No quiere Andalucía o algo por el estilo. Pero bueno, se estaba jugando en Madrid, es decir, en el campo de la política nacional. Estaban Blas Infante jugando, estaba jugando a las derechas, estaba jugando a la izquierda, estaba jugando el movimiento obrero. O sea, y cuando vimos esos apuntes, decidimos hacer una cosita muy tonta, pues coger los 40 o 50 textos que estaba aportando Samuel de archivo. Samuel es un tipo súper trabajador, parece mentira que sea profesor de universidad, y entonces sacó un montón de textos de prensa de época. En un arco un poquito más largo, él empieza en 1897, en los artículos de prensa que me interesan concretamente, nos interesaban para este tipo de trabajo, y acaba así pues en el 29-30, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un puñado de artículos que se podían sacar con un epiloguito. O sea, queríamos hacer un libro tontín, ¿no? Como el de José Javier León, ¿no? Una cosita con cuatro textos, un poco de coña fina y tal y cual, sin coña, no soy un señor gracioso, a mí nunca estas cosas no tengo sentido del humor. Pero la cosa es que empezamos a ver que empezaba a crecer, el monstruo empezaba a crecer, y nos dimos cuenta de que teníamos una responsabilidad de no excluir ningún texto, porque efectivamente, como generosamente dice Pedro, nuestra intención ha sido sacar todo el material que hemos visto. Y una de las cosas para mí importantes de este texto, de hecho pusimos estratégicamente los epílogos como epílogos al final, como buenos epílogos que son, para que se puedan arrancar adecuadamente. Lo importante de este texto es colocar sin excluir todo lo que hemos visto. Es más, hemos puesto más de lo que cuando alguien lea y dirá, ¿y este texto qué pinta aquí? Bueno, pinta aquí porque preferíamos ante la duda añadir que excluir. No hemos excluido nada, ni de todo lo que tenía que ver con el cante jondo, ni de todo, porque aparte la palabra jondo apareció ahí como una especie de salvador moral. Es como cuando nuestros padres, en vez de decir negro, decían morenito y pensaban que iba todo bien. Bueno, pues el morenito de época era el jondo, ¿no? Habrá que empezar explicando el título, lo de Contra el Flamenco, que vieron. Sí, no, claro, claro. Estos señores estaban trabajando directamente por la decepción que tenían ante su hijo predilecto. O sea, yo no sé cuándo nació el flamenco. Sí que sé que tengo una teoría, al menos trabajo, no son mías, evidentemente, una teoría de cómo se forma un género musical. Y un género musical no se forma literalmente musicológico, o sea, en un sentido estricto senqueriano, por ejemplo, en un sentido musical formal, ¿no? O sea, efectivamente, el gran ejemplo que da Paulo Fabbri es como si estuviéramos pensando que unas formas se parecen a las otras, por lo tanto, son del mismo género, el punk no existiría. O sea, el punk y MC, o sea, un grupo de los Sex Pistols y los MC5, no, o sea, formalmente son prácticamente indiferenciables en algunos de los momentos. En cambio, el punk es un género diferenciado, perfectamente diferenciado, en el sentido en el que se trabaja el género en las músicas vernáculas, que ya sabemos que no es el mismo que se trabaja en literatura, que los géneros son otra cosa, la prosa, la épica, no sé cuánto, no sé qué, ni se trabaja tampoco en la música culta, ¿no? Que es la que también son formales puros, la sonata, no sé qué, no sé cómo. Entonces, ¿cuándo se generó ese campo estrictamente flamenco? ¿Cuándo se generó el género? ¿Cuándo se generó el género flamenco? ¿Cuándo apareció el género flamenco? Evidentemente, como se está diciendo ahora, apareció en la segunda mitad del siglo XIX, yo lo comparto del todo, pero es que creo que en 1881 es cuando de verdad esto nace. ¿Cuándo ocurre esto? O sea, los textos de Rodríguez Marín, los de Demófilo, Hugo Surjar, estaba por allí el que... Joder, macho, el otro día no me acuerdo y hoy tampoco me acuerdo. No es Don Preciso, es un tipo que hizo... Bueno, es la primera generación de licenciados de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, los que a la vez aúnan en el 81, coincidiendo también con la politización de la novela a través de las novelas de Galdós, la pequeña burguesía empieza como a darse cuenta que las artes tienen un trabajo para legitimarse. Y esa construcción era importante. En el 68, 1868, comienza, o sea, tiene lugar la Revolución Gloriosa. Después de esos 6 años vuelve otra vez los reyes a dar por saco. Pero esa generación, esa pequeña burguesía, estaba ya ahí. Y necesitaba una legitimación por encima de la vuelta de la monarquía, ¿no? Y eso solo podía venir por un punto. Es decir, por tratar de reivindicar lo nacional popular. Y encontraron en el flamenco a la gran esperanza blanca. Dijeron, joder, es que aquí, si esto sigue así, podemos de verdad decir que hay un pueblo español y nosotros, en tanto somos, como se decían ellos, clase media, es decir, no estamos ni arriba ni abajo, podemos representar a todos estos. No tenemos las perversiones que tienen los de arriba, la oligarquía y el caciquismo. Dios, me encanta saber, me lo acaban de decir, que la calle Joaquín Costa era una calle de putiferio. Hasta hace nada, esto a Joaquín Costa le hubiera parecido, o sea, se hubiera hecho 4 cortes en cada hueso. Es maravilloso. Trataban de ver cómo había una... O sea, la forma de hacer política de la pequeña burguesía era la moral. Entonces, ni siquiera tenían las derivaciones de arriba, los ricarquismos, pero tampoco tenían las derivaciones morales, las perversiones morales de los de abajo, que era el movimiento obrero y el marxismo. El marxismo y el movimiento obrero entraron a la vez en España que la Institución Libre de Enseñanza se conformó. Que si no recuerdo mal es el 73, cuando se conforman tanto la Internacional... 76. Pues entonces 3 años antes la ILE se adelantó un poquito. Cuando depuran los profesores en el 76, forman la ILE. Ah, vale, no, sí, la ILE es en el 76. Sí, los depuran los profesores y forman la ILE. Y forman la ILE, pero el movimiento obrero viene como más o menos ahí. Yo no recuerdo si es 73 o cosa por el estilo, pero vamos, entraron a la vez. Y de hecho es evidente en la Universidad Española y la Intelectualidad Española los codos que pusieron unos a los otros. O sea, frente a una universidad como la italiana, donde un anterior Abriola podía estar dando clase. Aquí, hasta el día de hoy, no verás a ningún marxista confeso, quiero decir, es, bueno, el día de hoy, no sé si estamos hablando ya en serio, ¿no? Pero cuando había cosas que jugar, no había ningún marxista confeso. El caso es que, efectivamente, ese flamenco, esa gran esperanza blanca, como demuestra que en el 81 surgiera tanta literatura de la primera generación de la ILE sobre el flamenco, que yo creo que es el origen real. Todo origen tiene un pasado, es decir, todo, como decía John Lugodar, toda historia comienza en mitad, ¿no? Para mí el flamenco comienza en el 81, y como toda historia tiene un pasado, formal y no tan formal, también un pasado sociológico, que se puede establecer a través de los lugares donde se comenzaba a generar una escena flamenca, la posibilidad de que alguien diera un recital con unos palos más o menos flamencos, tal cual, pero claro, eso era bien difícil, había que cantar cuplé para hacer esas cosas. Pero en el 81 comienza como ese empujón. El flamenco parece que va a salvar a la patria cultural, pero empieza a irse de fiesta y empieza a corromperse como entienden los Joaquín Costa y compañía, que se corrompe. Y llegado el 22, era insoportable. Pero no era insoportable en un nivel musicológico. Como creo que también se ve en este libro, no me gusta decir como se demuestra en este libro, porque efectivamente en 271 textos no se demuestra una tesis. 271 textos son 271 textos. Y gracias, Pedro, por apuntar eso, porque yo cada vez me pongo más cafre y digo, esta lectura que hay, no sé cuántos. Bueno, pues se muestra que no había problemas musicológicos. O sea, de hecho, todos son vicarios de Felipe Pedrell. El texto de Falla cita a Pedrell in extenso, Efectivamente Falla no había investigado la historia del folclore, andaba con otras cosas, él no le interesaba meterse tanto en el barro. En los textos de Falla, que sí que son propios, se ve como hay una diferencia entre la autenticidad y la verdad, y viene a decir que la autenticidad es algo así como ciega, no tiene ningún interés en ella. En cambio la verdad, que es lo que la achaca a Debussy, lo que la achaca sobre todo a Debussy, pero también a Ravel, a otros tantos, son aquellos que, viendo un poquito esa cosa que es la autenticidad, o sea, oliendo la sangre de la tierra, por hablar del lema nazi, son capaces de generar una verdad a través de esas mimbres. Y ese es el gran trabajo que dice Falla estar haciendo, y poder hacer, como también decía Falla en el 16, unas fronteras de raza estrictas. Es decir, no tenía ningún interés por el trabajo real musicológico. Pedrel, en cambio, que sí, siempre se ha dicho que es un músico mediocre, pero es verdad que era un trabajador incansable. Más bueno, allá que... Y un gran conocedor de la música, wagneriano. Claro, justo, efectivamente. Un gran trabajador. Terrorífico por lo demás en lo ideológico, pero currela como pocos. Después ves el siguiente texto, por ejemplo, el citado texto de Lorca. Lorca cita Falla en algunos fragmentos, pero es que en el que no lo cita, lo plagia. Que esto es una de las cosas que, picando los textos, hemos tratado de trabajar con fuentes, en todo momento hemos trabajado con fuentes primarias, fidedignas y tal y cual, con los textos delante, te das cuenta, como acabas de picar el de Falla, y dices, espera un momentito, sí, esto es claro, o sea que lo había plagiado incluso a través del manuscrito, porque el texto de Falla se publica posteriormente. Pero es que después ves como todos los demás también hacen un corta-pega, y es una especie de matraca constante que va machacando una sola idea musicológica que tiene un... Es decir, a nadie le importa. Quizá Salazar, Adolfo Salazar sí que trata de salirse un poquito, dar un poquito de brillo musicológico a la cosa, pero claro, Salazar no tenía prácticamente ni idea, ¿no?, del tema, aunque Salazar también es un currela y es uno de los críticos literarios importantes. Es decir, la parte musicológica es inexistente en este texto. Uno va con todas las herramientas tratando de diferenciar siete seguidillas de Paco la Luz, y te das cuenta de que eso no te sirve absolutamente para nada. E incluso hay una de las cosas que a mí me dejó... Me he acordado mucho de una cosa que le ocurrió, que le ocurrió a Jean Bolac cuando estaba haciendo su Empédocles, el filólogo Jean Bolac, el francés, haciendo su edición de Empédocles en tres volúmenes o cuatro volúmenes, no recuerdo ahora, durante los años 80. Empezó a hacer una edición también muy trabajada a través de textos, y empezó a ver que había errores de traducción, pero que venían de siglos atrás. Y entonces ya lo que comenzó a preguntar es como, ¿qué está pasando aquí? O sea, la pregunta que se hizo Bolac no dijo, voy a corregir estos errores y santas pajos, sino preguntó, ¿por qué hay estos errores? Se empezó a acercar a la sociología de Pierre Bourdieu para tratar de ver cómo los hábitos se van reproduciendo y entonces empezó a afilar los textos de Bolac de finales de los 80, son muy finos, porque tratan de entender por qué esos errores sí que eran ideológicamente significativos. Es una de las cosas que a mí me ha fascinado a la hora de hacer este libro. Porque hay como una lectura que se machaca desde el primer minuto. Por ejemplo, las dos cositas que se dicen es... fue un error que no hubiera profesionales, y fue un error que solo se eligieron esos palos, cuando el flamenco es mucho más rico, ¿no? Bueno, ¿por qué se hace eso desde entonces hasta hoy? ¿Por qué se le achacan errores a Falla, a Lorca y compañía? Gracias a este libro me he dado cuenta que... no fue ningún error, y que en realidad lo que estaban haciendo era tratar de salvar los muebles. Eso es una de las cosas que me está fascinando. Estas semanas he discutido, a veces eran discusiones reales, otras veces eran diálogos de sordos con gente sobre este tema. Ay, me encanta sí decir nombres cuando todo el mundo dice, no voy a decir nombres, pero el otro día en Radio 3 con José Javier León y Manuel Pedraz, sobre todo José Javier León, aunque yo le trataba de dar un argumentario sólido de que no había ningún error, el tipo insistía en que era un error fecundo. Y entonces yo pensé, ¿qué le pasa a este buen señor que tira de Muñoz Molina para hablar de que ese error fecundo es maravilloso? Bueno, pues que ese tipo es incapaz de asumir que eso no fue un error. Porque si tiene que asumir que eso es un error, tiene que asumir que esos tipos son unos protofascistas. Y eso es muy gordo, porque lo que está asumiendo es que todos los ídolos de la pequeña burguesía española, y si te pones a tirar atrás con esas mismas ideas, empiezas en Gustavo Adolfo Bécquer y acabas en Muñoz Molina, y es que lo que hay en medio de verdad es un tendedero donde estás viendo todos los libros de texto de historia de la filosofía, de historia de la literatura española, si ves eso, si aceptas que eso no son errores, te cargas esa historia. En cambio, una de las cosas grandes que creo que se ve en el libro es que no son errores, es aposta. Antes había muchos concursos, había constantemente. En este país, como en tantos otros, la gente compite por escupir más lejos. ¿Cómo no va a haber concursos de cante? Cuando haces un mínimo trabajo hemerográfico, y el mínimo trabajo hemerográfico significa buscar en una hemerografía digital concurso flamenco, concurso de cante, te das cuenta de que de finales del 19 se proliferaban. Que no prohibieran, o sea, que no permitieran profesionales, no fue como el error, sino que fue lo que permitió que ese concurso tuviera sentido. Nos acordamos de este concurso porque no se permitieron profesionales, porque lo que se estaba buscando allí no era quién cantara mejor. No estaba peligrando, como dice el texto de Falla, que es un texto de Falla, bueno, el de Lorca, que es el de Falla, que es el de Pedrell. Que Pedrell igual murió de un disgusto un mes después de... ¿no? En realidad lo que estaba ocurriendo es que no tenían... Es mentira, no tenían miedo a que se acabara el flamenco, a que no se registrara. O sea, eso que decía lo de los viejos se llevan cuando mueren una biblioteca o sus muertos, mentira. Robert Gerhard, un tipo muy peculiar, que fue alumno de Falla, fue alumno de Schoenberg, Samuel Llano lo tiene súper bien trabajado esto, ¿eh? De verdad, tiene un texto ya publicado y va a publicar ahora otro más largo, en general de Gerhard, un tipo muy interesante, con unos giros muy raros. El tipo decía en una de las primeras adhesiones, que está en las primeras páginas del ladrillo, dice, bueno, esto no peligra porque ya está fonofijado. Evidentemente, tan fonofijado estaba que había una escuela paralela al concurso en los actos previos, en las que había un reproductor y un montón de pizarras y ceras, no sé, bueno, lo que sea, pues había un montón de voces de los chavales, aprendían, los chavalitos, otra de las cosas maravillosas del concurso, ¿no? que trataban de enseñar a los niños, porque efectivamente los niños están más cerca de la tierra, no están pervertidos por este sistema horroroso, y sobre todo no están pervertidos por este gran horror, que yo creo que esta es la primera vez que se saca en este libro, no es por tirarnos flores, que era la Rusia revolucionaria. Entonces por eso permitían que los niños aprendieran, pero les hacían aprender con cantadores viejos o que hubieran podido. Podían haber traído un Amalio Cuenca a un Torre, haberle pagado y que los chavales aprendieran con él. No, cogieron un reproductor y les hicieron aprender con pizarras, con grabaciones. Nadie temía que esto se perdiera. De hecho, incluso ya estaban aprendiendo a registrar conteos de tono, los melismas, sí. O sea, ese tipo de cosas. No había ningún problema de pérdida real. Lo que se estaba perdiendo, lo que estaban tratando de buscar al excluir a los profesionales, era la fuente. Es decir, o sea, ellos querían que, como en las tragedias griegas, esto, que pincharas en el suelo y saliera cante, y brotara cante. Y de eso solo se podía conseguir cuando encontrabas un cantador que venía del suelo, que estaba construido de tierra, un cantador auténtico. Y volvemos otra vez a la diferencia de Falla entre lo auténtico y lo verdadero. O sea, para Falla lo importante era lo verdadero, pero lo auténtico eran las mimbres que legitimaban esa verdad construida solamente por unas pocas mentes que ni siquiera tienen que ser españolas, por cierto, porque... Sí, que hay que decir que, fijaos si el cante no estaba en peligro, que en el jurado estaban Chacón y Pastora. ¿Pastora no fue...? No llegó a estar, pero por una cuestión de pasta, que me encanta la cosa, ¿no? Porque le estaban pagando más, claro, porque era un arte profesional y súper bien. Y Chacón estaba allí, o sea, que era la época de los grandes, en fin, los grandes cantadores, ¿no? Y se rebelan contra la ópera flamenca esta gente, pero que era donde más artistas había viviendo del flamenco, o sea, que el flamenco no estaba en peligro en los años 20, ni mucho menos, pero bueno, lo que dice Carlos, ellos buscaban otra cosa, ¿no? Esta peña lo sabía perfectamente, que no estaba en el peligro en flamenco, lo sabía y era muy amante de los Chacón y compañía, y de los Torres, y de, o sea, conocía a todo el plantel. Sabían perfectamente que estaban en un gran nivel y sabían que era la edad de oro del flamenco, pero temían que eso, que aunque musicalmente eso existiera, se permitiera la raíz moral. ¿Qué es lo que estaba detrás de todo esto? Y esto de verdad que creo que es la primera vez que lo saca el libro. Fue una campaña contra ese horror que fue la Revolución Rusa para la pequeña burguesía. La pequeña burguesía tuvo la Revolución Rusa en dos tiempos, ¿no? En la primera revolución, ¿no? Kerensky y todos estos, les encantó porque evidentemente pensaban que era la huida del viejo régimen, su revolución del 68, estaban encantados. Pero cuando llegó octubre y llegó Lenin y llegó Trotsky y llegó una revolución real internacional... cundió el pánico. O sea, el giro que dieron en 6 meses, ¿no? Fue salvaje. Hubo una huelga general revolucionaria en el 17 en España. Y en ese momento fue cuando empezaron a decir, ¿qué hacemos aquí? De hecho, no hay que olvidar una cosa, en el 23 ya no solo la burguesía española, sino 22, 23, 21, 24, como gran parte de las burguesías europeas y no solo europeas, tuvieron que dar un golpe de mando contra la Internacional, que fue dictatorial. Aquí fue Primo de Rivera, Mussolini, un señor que sí, que si ese tipo no es fascista, yo me bajo del carro, lo tuvo que dar en Italia, etc, etc, etc. Y esa herramienta previa al golpe de Estado, una de las herramientas era la cultura. Y aquí hemos visto claramente como todos los actos previos, incluida la propia conferencia de Lorca, se enmarcaban dentro de una campaña contra la locura revolucionaria que llegó al límite de decir que estaba llevando a la antropofagia a los rusos. Y es verdad, o sea, no estoy de broma, o sea, que uno de los lujos de haber hecho este libro, aparte de haber perdido pestañas, cejas, eso lo sabes, yo antes teníamos 3 pares de cejas cada uno y ahora, como veis, tenemos uno solo, fue poder ver los periódicos enteros. O sea, tú ves la composición de todos los santos periódicos y daba pánico, porque en la composición, como bien sabe cualquier persona que trabaje la imagen, hay información. Y era directo. Esto creo que lo comenzó, esta campaña la comenzó, tendría que trabajarlo mejor, pero Martínez Sierra fue uno de los primeros instigadores. Martínez Sierra, ya sabéis que era María Lejárraga, quizá una mujer con criterio, sabiendo que los textos están mejor, que no los podía firmar, que era mejor que lo firmara su marido. Y colaboradores en ese momento de Falla, desde hace ya tiempo, desde La Vida Breve, La Vida Breve es del 23, ¿no? No lo sé. Bueno, da igual, pero habían colaborado, había una correspondencia previa y fue justo Martínez Sierra y María Lejárraga los que comienzan esta campaña contra la locura revolucionaria, así le llaman, contra la Rusia hambrienta y contra la antropofagia en Rusia, que es como el último giro de acontecimientos que dices, no me di crédito. El Centro de Arte Granadino que promueve todo esto empezó a hacer una campaña de colecta, a la vez que hacía, pues eso... Hoy vamos a hacer un recital, hoy vamos a hacer no sé cuántos, hoy va a cantar, hoy va a hablar Lorca, hoy vamos a... Y se estaba colectando pasta contra la antropofagia de Lenin que se comía a los niños. Y aquí viene la segunda cosa, ya hemos respondido a lo del cajero automático y ahora estamos en la segunda. Una de las teorías que creo que puedo mantener sin ruborizarme demasiado es que Lenin fue el gran promotor del Granada 22. Claro. Esto suena así, pero esto hay que tener cuidado con dónde lo dices, ¿no? Cuando estás entre colegas lo puedes decir. Pero sí que es verdad que el miedo a la Internacional estaba ahí. Tanto la campaña, esta que digo de Martínez Sierra, como que fue Fernando de los Ríos, uno de los que, gracias a Fernando de los Ríos, sabéis, sobrino Ginés de los Ríos, fue el que a la tela de araña cultural de la ILE, hizo servir esa tela para que esto tuviera la repercusión que tuvo. Fue Fernando de los Ríos el que con su informe logró que el PSOE no entrara en la Internacional, no aceptara las X tesis, no recuerdo ahora cuántos son, y de hecho eso fue lo que provocó la escisión del PC. Una decisión de un grupo de gente, los trentistas, que sí que decían que querían estar en la Internacional y allí que estuvieron. La butad esta de que Lenin fue un promotor, bueno, pues ahí me hace gracia, pero es que creo que si sumas que Fernando de los Ríos estaba ahí detrás, con quién era Martínez Sierra, con que el Centro de Arte estaba detrás de la campaña contra la Rusia hambrienta, si sumas unas cuantas cosas, bueno, con que los textos primeros de convocatoria, como la proposición, son en muchas partes clavadas al texto que publicó el año siguiente, y esto de verdad que no estoy vacilando, que es así, que publicó Miguel Primo de Rivera para justificar el directorio militar. No quiero decir que fuera una promo... Y bueno, y esto sumado a la ausencia absoluta de razones musicológicas, sí que creo que en realidad el Granada 22 fue una estricta herramienta contra la revolución. ¿Este libro cuenta esto? No. Este libro trata de contar todo ello y trata de narrar un año de machaca de una prensa como no se había visto jamás en ningún festival. Claro, eso que dices, que a lo mejor la gente le puede sonar un poco descabellado, es que en España y en otros países sí la había, no había una música nacional. Ya desde el siglo de antes había una discusión, porque sabes que en España hubo en un momento dado, bueno, una moda italianizante en la música. Y el romanticismo llegó más tarde que en otros países, entonces pues en verdad estaban buscando la música nacional, la música, y lo he leído, hablan de la raza, de la patria, estaban buscando eso. O sea, que es verdad que no es que Carlos se invente, no, es que en verdad estaban preocupados por eso. Estaban formando un sujeto nacional y lo necesitaban. Ahí está la internacional y otros estímulos, pero que sí que necesitaban construir eso. Y estaban muy confundidos entre la cultura más castellana, lo andaluz, de esto que ahora, pues allí en esos años tenían muchas discusiones. O sea que hay un texto de Rodolfo Viñas maravilloso al final, el que viene a decir, bueno, es que hay una cosa por que hace que Andalucía sea más propensa a que la reivindiquemos como un folclore nacional, es que su andalucismo es mucho más dócil, lo dicen así, y efectivamente, cuando tú lees, por ejemplo, la historia del andalucismo desde Blas Infante hasta ayer, ¿no? Es un andalucismo muy dócil. En realidad no quieren el separatismo, en realidad aceptaban espectros de la derecha. En la primera reunión del Partido Andalucista, en la que estaba Blas Infante como Peña Burgués, había un par de mini señores feudales y dos pequeños agricultores y dos jornaleros. Eso es real, esa fue la reunión. Desde ese momento es un movimiento que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el independentismo vasco, con el independentismo catalán, todos burgueses, por supuesto, sin ninguna duda, pero que no estaban trabajando por la construcción de España. Antes tú hablabas de que estaban buscando un sujeto español. Álvarez Junco dice que el gran problema de la construcción nacional de España es que tiene una nacionalización débil. Es decir, que nunca han podido lidiar con estos separatismos, con estos localismos, con estas cosas. Realmente, últimamente hay unas teorías, Twitter, no he de recordar el nombre del profesor Valenciano, un tipo súper interesante que viene de Núñez, o sea, es alumno de Núñez de Seiza, pero no recuerdo su nombre. Trata de decir, desmentir el Mater Dolorosa, diciendo que no, que es lo contrario, que es esta nacionalización débil la que está permitiendo que España siga viva como nación desde tan antiguo. Es decir, esta idea del Junco es la que permitió que ahora sigamos hablando de una nación española que no tiene como mucho más riesgo. De vez en cuando, pues alguno mata 500 personas, ya está, nadie se escandaliza, ¿no? O sea, a día de hoy son golpes en el pecho lo de ETA, ¿no? O sea, de hecho, siempre he pensado que de ETA se aprovecharon siempre más los nacionalistas que los nacionalistas españoles que los nacionalistas vascos. O sea, ha dado mucho más, como dice un colega, dice, en cada pueblo español tendría que haber una estatua ETA, porque ha creado más patria que ha escindido patria vasca. Y eso es lo que estaban buscando, por eso tanta insistencia, para mi gusto, por eso tanta insistencia en el folclore andaluz frente a otros. Porque ese nacionalismo, esa construcción política del nacionalismo era mucho más dócil y permitía no estaba hablando de una escisión, no estaba hablando de un... Y creo que todo eso está por aquí, más o menos, sí. Bueno, yo creo que esta gente añoraba lo que tienen en Italia con la ópera. Aquí no había nada parecido. Recordemos que la ópera, o Verdi, o esta gente fueron la cultura de la unificación de Italia. Digo Italia porque España siempre se fijó mucho en Italia y del fascismo viene de allí, ¿no? Y en esos años, pues aquí no había, aquí había zarzuela y todos la despreciaban, como Lorca desprecia los cuplés y estas cosas, y despreciaban las mixturas y las cosas, estaban buscando también. Y por esto no quiero eso, que aquí nadie discute prácticamente la idea de los gitanos, de que el flamenco viene de la India, los sonidos orientales, o sea que también esta bruma oriental también está ahí. Sí, no se discute. En general no se discute. En este libro hay poca discusión, solamente hay un par de ultramontanos, no son de ultramontanos, pero hay uno especialmente ultramontano que es Francisco de Paula Valladar, ¿no? Si no estoy recordando mal el nombre, es Ayoa, que sí que viene a decir que comparte todos los fines nobles de encontrar un folclore puro, o sea, una música nacional pura, pero que cree que no es el flamenco porque precisamente está demasiado gitanao. Y entonces en un texto que no está publicado porque es del 23, pero que sí que, cuya lectura recomiendo, el tipo viene a decir, bueno, ¿qué es esto? Que ni que Granada estuviera llena de gitanos. Dice, hay que volver a otros sitios. Y entonces empieza a hablar de estos lugares intermedios entre la música culta y la música folclórica, es decir, el lugar de la verdad, según Manuel de Falla, ¿no? Los nacionalismos musicales. Solo Valladar apunta por ahí. Evidentemente Falla le adelanta por la derecha, porque ya está haciendo su Atlántida, ya había pasado de su trabajo en Andalucía y a la Mancha, a todas las partes de España, porque el tipo estaba siguiendo el programa de Felipe Pedrell y lo que estaba buscando sabía nacional popular allí donde lo hubiera. Esto es importante porque Joaquín Costa era el pensador de todos estos, y Joaquín Costa era el pensador político de toda esta gente, era la cabeza real, que en el mismo 81, mientras que todos estaban sacando cancioncitas pretendidamente inocentes, escribió una introducción, un libro que se llama, si no recordaré mal, lo tengo por ahí apuntado, pero bueno, algo así como Introducción a un tratado de teoría política construido a partir de los refraneros, gestas y no sé cuántos de la provincia, de la nación. El tipo ya sabía que la construcción de la pequeña burguesía como grupo hegemónico solo podía venir de ese nacional popular. Lo tenía clarísimo. Otros estaban en, digamos, en una fase 2, este estaba en la fase 3. Pero que esto es adrede, y todo viene también de lo que llaman la escuela histórica de derecho. Es decir, solo se puede justificar un derecho, que este es una oposición al imperialismo napoleónico, pero desde no desde el internacionalismo, evidentemente, sino desde la reacción nacional, que viene a decir solamente un derecho consuetudinario nos permite legitimarnos como nación opuesta al resto de naciones. Y eso solo se puede legitimar a partir de las costumbres en común. Y ahí está Joaquín Costa, el de la calle de las putas, tratando de escribir un texto que permitía legitimar una teoría política. Ojito, no le interesaba ya el folclore. Los otros estaban. Demófilo estaba. Yo creo que a Demófilo sí que le molaba el cante. Sí, seguramente. Sí que el tipo quería. Pero. Y fue un gran folclorista y fundador de la Sociedad de Estudios Folclóricos de Fing. Pero Costa estaba siempre. Costa estaba un pasito por delante, Costa era la cabeza, con diferencia, y cada vez lo ve más claro, más listo que Giner, mucho más afilado en todos los puntos, que era como, no, es a partir de aquí la única forma que tendremos de devolvernos al 68. Es en el momento en el que nosotros, esta pequeña burguesía extraña, pudimos lograr durante 6 años el gobierno de la nación. Sé que son tonterías en un primer momento cuando lo escuchas. No, no. Solo me queda apelar una cosa, es como intentar relajar un poquito, parece que son de salto tonterías, está todo trabajado, os lo puedo prometer. Aquí hay un texto que es un tostón perfectamente arrancable, pero donde hay cierto aparato crítico, y prometo que si nos toca algún día la lotería, sí, hago un libro gordo donde esto se argumenta. Antes de que acabe, pero creo que a todos nos va a interesar, que no lo has respondido del todo y que creo que es muy interesante, porque... ¿Por qué ellos lo llamaron concurso de cantejondo y no del flamenco? ¿Y por qué el título de contra el flamenco? Que creo que es muy interesante. Porque ellos pensaban que el flamenco ya estaba pervertido. De hecho, era tal el odio, o sea, era tal el cariño que le tenían al flamenco, que para hablar de las perversiones morales, por ejemplo, de los asesinatos a sangre fría en la calle, del puterío y todo esto, le llamaron flamenquismo. O sea, es decir, era tal la decepción que utilizaron la palabra del hijo predilecto para hablar de toda la perversión moral. Entonces la palabra estaba muy marcada. Yo recuerdo, me gusta mucho citarlo, un texto del año 30, 32, no recuerdo, de John Cage, que dice, si esta palabra música, tirando de un texto de Varese a su vez, porque ojito, que Varese en esta época estaba, parece que estamos en el 22, que estamos todos golpeando palos con otros palos, pero Varese estaba haciendo ionización, o sea, que es una... el planeta era muy grande. Y entonces decías, esta palabra música está demasiado marcada o demasiado significada y se deja para las construcciones organológicas del siglo XVII y XVIII, sustituyámosla por otra con más sentido, organización del sonido. Entonces, en un momento, esto también lo discutí con Sayoa, con Jesús, con algunos colegas, el título que me apetecía para el epílogo era eso, como si esta palabra flamenco está demasiado degenerada y remite solamente a puterío y alcoholismo, sustituyámosla por otra más significativa, que es cantejondo. De ahí que fuera un contra el flamenco, era contra el hijo que te decepcionó. La cosa es que, efectivamente, yo creo que lograron más o menos salvar los muebles. De hecho, una de las cosas, el Granada 22 no fue un error en ningún caso, y sí que ha tenido un efecto súper salvaje hasta hoy. Uno de los primeros es considerar que el flamenco es patrimonio, ahora ya cuando se declaró patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso el otro día, es verdad, eso el otro día estuvo muy bonito, muy bien discutido, en una mesa que tuvimos, da igual. Ese es un efecto directo, porque en principio del 22 la música, el arte, debería tener otras funciones mucho más interesantes. De hecho, Carlos, que cuando ahora alguna gente, que no voy a decir nombres tampoco, dice, porque el flamenco es de los andaluces y de los andaluzas, lo inventó Andalucía. Digo, esto, Granada 22, te estás comiendo el cuento, Teresa, te estás comiendo el cuento. Que hasta qué punto Granada 22 fue un éxito y no fue ningún error, lo vemos hoy en día. Sí, sí. O sea, está claro, ¿no? Yo cuando, fin, por eso que creo que aquí yo, como lector humilde, he visto algunas de las claves. Es decir, bueno, pues no fue ningún error y le funcionó. De hecho, es que todo lo que se ha hecho en el flamenco a partir de ahí se vincula con, bueno, o sea, el concurso de Córdoba, el mairenismo dialoga con todo esto. Yo digo cante antes que el flamenco. O sea que, bueno, pues esto empezó aquí, y solo que me gusta anotar que 10 o 12 años antes los cafés cantantes se habían prohibido porque había exceso de flamenquismo. ¿Hay algún texto en el que discuten si fulanito entra en un bar con actitud flamenca? En plan, eso no se permitía, o sea, que la palabra flamenco estaba quemadísimo y se inventaba lo de cante hondo porque, en fin, pues tienen que salvar al hijo, como dice Carlos. Buscando en hemerografía del 23 en adelante, sí que en el 23 todavía sigue habiendo una impronta mucho más reducida de la idea de cantejondo. Empieza a remontar, si hiciéramos una gráfica, sería como en el 22 la palabra flamenco está aquí abajo, la palabra cantejondo en toda la prensa, es una salvajada así. En el 23 flamenco sigue abajo, cantejondo empieza a reducirse, y de repente hay un momento que no hay que esperar mucho, no hay que esperar ni siquiera al 28-29, que cantejondo empieza a ser un adjetivo. Es decir, eso es un flamenco hondo, pero se admiten, como también admitían en aquella época, como esta cosa me encanta, es como que no admitían la malagueña como flamenco, sí la admitían, pero pensaban que había que centrarse en aquellos palos que podían permitir una pureza moral mucho más gorda. Era como todas las danzas catalanas, ¿no? Había un montón de danzas súper guarras y al final eligen una en la que nadie se toca. Porque, no porque nieguen las otras, sino porque la representación la quieren en un espectro concreto. O sea, es decir, no estamos negando la malagueña ni la granadina. ¿Cómo van a ir a negar la granadina a Granada, por el amor del cielo? Sino que creen que la representación de la fuente moral que legitima la pequeña burguesía tenía que venir de ese espectro chiquitito que era la seguidilla, la serrana, y cuatro cosas más, la caña. No les importaba, de hecho, mucho. O sea, era como, bueno, más o menos, la serrana es una forma de la seguidilla, pues sí, les importó. No, la caña, el polo, les sabe un poquito igual eso. O sea, de verdad, era grano gordo, ¿eh? O sea, cuando un musicólogo de ahora, un tipo serio de ahora, se pone a leer esto y dice, es que efectivamente aquí no hay ninguna discusión flamencológica. Que ya, ¿no? Dicho, papá, ya está bueno. Padre Calle. Pues no sé si ha generado algún tipo de réplica por aquí o. Bueno, esto es una. ¿Le ha dicho que son todos fachas ya? No, todavía no. Efectivamente, Lorca sí lo era. Es que si no digo esto, pero cojo, lo digo porque están sus textos ahí para. O sea, sus textos del primero hasta el último, no hay nada parecido a un texto de señor de izquierdas en ningún caso. Vamos. Ni siquiera señor de izquierda, no estoy hablando de un socialista, o sea, no estoy hablando de un comunista, sino. No, todo esto sí lo eran, evidentemente, no, claro, sí, sí. Sí, luego otra de las cosas más interesantes sería hacer un biopic de cada uno de los tipos que intervienen en el Granada 22, en el 23, cuando llega. Zuloaga, Carneville, Gómez de la Serna. Las dos grandes obras de Zuloaga, ¿no? El Valle de los Caídos y el Granada 22, que es que estuvo asesorando a Franco directamente, o sea, Cerón. Bueno, es que durante todo este 22, el peloteo a Alfonso XIII, gran cantaor, que me he enterado según leyendo esas crónicas, era salvaje, y a Primo de Rivera igual. Cada vez que pasaba por alguna de las provincias en las que había noticia, era un peloteo tremendo. Y después ocurrió que todos estos se ayornaron, y de aquellos, los que vivieron hasta la victoria del invicto, a la historia de Caudillo, todos esos también trabajaron para Franco. O sea, pero es que incluso en el caso, hasta del 81, hasta aquella generación primera, el único que vivió fue, el del cancionero grande, el del gordo maravilloso, Rodríguez, ¿no? Rodríguez Marín, y Rodríguez Marín también se ayornó al franquismo. Es decir, no hay ninguna sola excepción de todos ellos. Sé que es casualidad, pero benditas casualidades. Algún día una cosa que molaría sería una cuestión de biopic de toda esta gente. Ninguno se pasó ni siquiera al espectro izquierdo. O sea, de hecho, en el año 23, Fernando de los Ríos fue el único que no aceptó el directorio militar, pero porque su formación krausista le impedía el militarismo, pero no porque no compartiera con el resto del PSOE la necesidad de una imposición dictatorial ante las derivas que podía tener esto con las huelgas generales que había, con las huelgas masivas que había y con la instauración de la Internacional en España, que eso fue el PC en origen, en la corta historia del PC, ¿no? Que es del 21 al 31, ¿no? Pues Carlos, si alguien quiere preguntar algo, o... sí, que seguro que sí. O algún improperio incluso también, ¿eh? Sí, por favor, uno está aquí para esto, uno está aquí para el insulto. No estoy en redes, o sea, no tengo Facebook, no tengo que insultar en la calle, yo quiero insultos a la cara. Bueno, yo os invito a que vayáis con el libro porque, como digo, resiste la lectura que cada uno quiera darle, centrar el foco en lo que cada uno lo quiera poner. Es curioso leer también cómo se hablaba de ciertos temas en aquella época y bueno, yo creo que ahí es un material de bueno buenísimo, que os agradecemos un montón que hayáis recogido porque no, a veces ya lees cosas ahí que digo, ahora ya, esto ya no me la van a dar, o sea, ya puedo decir, no, a ver, todo, en fin. Muchas gracias y la siguiente vez alguien tendría que vender el libro que no sea yo, porque yo lo que estoy haciendo es disuadir de su compra. Bueno, pero está bien, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.